Factoría. Castígalo. A todos los hombres que son infieles. Factoría. Castígalo. Para que se manejen y no jueguen con las mujeres. Factoría. Traigo puesto es ganancia.